Muy bien, comienza la tercera semana de audiencia pública ambiental virtual. Hemos finalizado la semana pasada. Decíamos, los datos daban un total de 326 exposiciones, de las cuales 278 fueron en rechazo a la obra y a favor 48, es decir, el 14,7%. Un 85,28% de rechazo, un 14,72% a favor. En este marco de rechazo de un 85% arranca la tercera semana de audiencia pública ambiental virtual por la autovía de Punilla. Hoy van a estar las intervenciones, entre otros, Dardo Zanotti, intendente de Villa de Santa María de Punilla, Gabriel Caserio, concejal de Vallehermoso, Miguel Maldonado, legislador departamental. Esos van a ser algunos de los oradores que vamos a escuchar en el día de hoy. El debate va a estar diverso en la mañana de hoy, lunes 3 de mayo. Estamos en comunicación con René Amsler para conversar con él en el marco de, bueno, de la columna Hablemos Derecho y en el marco de la audiencia pública ambiental. René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Juancito? ¿Cómo le va a la audiencia? Antes que nada, pido disculpas porque ya esto no tiene tanto color de columna, sino más bien entrevista, en función de que, bueno, se empezó a rodar la pelota y estamos acá, en medio de este de esta final. Por supuesto. Final, por cierto, final de opiniones, como decías recién, de diversidad, de miradas, de saberes. Por más que en general, creo yo, la gran mayoría ha planteado la nulidad y la invalidez de esta audiencia, se ha aprovechado para exponer y para, bueno, traernos lo más lindo que tiene la audiencia, que es justamente la opinión y la mirada de todos. Bueno, ya arrancando la tercera semana de audiencia, hemos visto de todo en estos 15 días, 16 días de audiencia pública, desde un hackeo a toda clase de exposiciones muy enriquecedoras, como decís vos, que realmente nos muestran la cantidad y la calidad de la población que tenemos en Punilla. Ah, sí, la verdad que es un orgullo, una alegría. Yo creo que esto es histórico, y además muy, muy, muy, muy relevante también para lo que se viene. Por eso es importante atesorar todo esto que estamos viviendo. Creo que ha sido acertada la decisión de ir, de poner el cuerpo, de estar presente, de decir presente, ya que existían dudas. Yo fui parte también de ese análisis, ¿no? Lógicamente, si participar o no de algo que consideramos de entrada inválido, pero creo que era necesario. También me parece importante la presencia y la participación, lógicamente, de quienes tienen una opinión contraria, diferente, una opinión a favor de una obra destructiva. Cuando digo obra destructiva, no es para plantear que solamente crítica, somos conscientes y es absolutamente objetivo de que es destructiva. No es que quienes están a favor piensan que la obra no va a pasar por bosque nativo ni va a afectar los recursos arqueológicos y paleontológicos, ¿no? Entre otras cosas. Sí, pero sí piensan que eso es necesario a los efectos de resolver los problemas que suponen, genera hoy la circulación vehicular. Esta es básicamente la postura. Creo que sin quererlo, porque fue todo sin querer, no olvidemos que se planteó una audiencia de un modo el día 9 de abril, en un fin de semana la cambiaron directamente a la modalidad, nadie protestó porque era una modalidad, es la que tendrían que haber planteado desde un principio. Es más, la modalidad que plantearon de 30 oradores por día podría haberse llevado perfectamente en un sistema dual, virtual y presencial, y de esa manera resolvían, por así decir, el tan mentado problema de la virtualidad y de aquellos que no pueden acceder por ese medio. Quizás de esa manera incluso se hubieran ganado ciertas ausencias, que es lo que pretenden ellos, ¿no? Lo que alguien me decía, che, ¿qué pasa si falto? Yo, nada, le haces un gran favor al proponente, al gobierno y posiblemente también a la Secretaría de Ambiente, digamos, que faltes es lo que ellos quieren, en todo caso. Si fuera otro tipo de obligación, no sería así, pero en este caso lo mejor que le podemos hacer es no estar. Por eso es tan importante estar. Lógicamente se ha hecho largo, se está haciendo largo todavía, recién estamos, no lo parece, pero estamos recién en la mitad del camino, ¿sí? Faltan todavía 15 días de audiencia. Hoy posiblemente vamos a tener, como creo que fue el lunes pasado también o el martes, una situación un poco atípica, en donde hasta ahora la mayoría han sido contrarios, han tenido opiniones contrarias a la obra. Es probable que hoy tengamos, por lo que decía vos, los nombres que suenan hoy, bastantes opiniones favorables. Bien, y... Lamentablemente lo podemos anticipar, porque sería bueno, sería realmente elogiable que quizás cambien su posición, su mirada, y a lo mejor puedan decir algo distinto de lo que vienen diciendo, pero los funcionarios hasta ahora han dicho siempre lo mismo. Eso ha sido invariable. La diversidad sí vino más de la mano de la oposición a la obra, ¿no? La diversidad de miradas, la diversidad de opiniones. Por parte de los funcionarios, en general, han sido las mismas las opiniones. ¿Cómo ha sido la relación con Secretaría de Ambiente a lo largo de estos días? ¿Qué ha ido pasando? Casi ya una convivencia diaria, ¿no? Donde están estos tironeos. Y vos recién señalabas prácticamente a Secretaría de Ambiente como la parte prácticamente como totalmente favorable a la realización de la obra por las estrategias que se pusieron en marcha para permitir una cierta dinámica en la audiencia pública. ¿Cómo viene esa relación con Ambiente y qué peso puede llegar a tener este 85% de rechazo que se ha hecho presente hasta el momento? Bueno, en la audiencia no hay ninguna convivencia, porque si bien han resuelto un formato que yo creo que era, que es el formato que tendrían que haber aplicado siempre, incluso en la presencialidad. No olvidemos que nos obligaban a unas jornadas demenciales en donde tenías que estar presente porque nunca sabías cuándo te ibas a llamar y porque no tenías contacto con el resto del listado, no sabías quiénes estaban y quiénes no. Entonces te llamaban y si no estaba, ya no tenías más posibilidad de exponer. La convivencia es pacífica. Por ejemplo, eso mismo que antes se hacía con cientos de expositores, ahora al repartirlo, digamos, en el tiempo, o sea, 30 expositores por día, uno tiene ya la certeza de cuándo va a exponer, por ejemplo. Eso es del día que va a exponer, no la hora, a lo mejor, porque ya sería demasiado, no le podemos pedir tanto, también podría ser así, pero bueno, por lo menos el día. Entonces eso te permite, digamos, al menos saber qué día, ¿no? Estar preparado. Eso era una posibilidad. Incluso dentro de la misma jornada, si las personas piden o avisan, o incluso si no se presentan en el orden que está establecido, también los reciben, ¿sí? Esto significa, bueno, han incorporado otras cuestiones, como por ejemplo el lenguaje de señas en la lectura de las actas. Uh-huh. La señora Caballero, bueno, ya por lo menos aprendió a apagar el micrófono para no largarse con esos exabruptos totalmente indecentes durante la exposición de un ciudadano. Dicen cosas lindas, hablan suavemente. En general, sí, hay una convivencia pacífica. Se ha entendido que esto lo tenían que pasar, pero lamentablemente han mostrado muchos elementos que, incluyendo la misma audiencia, el formato que plantearon inicialmente, que uno dice, ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué lo cambiaron después de un hackeo y de semejante bochorno? ¿No? ¿Por qué no lo pensaron antes? ¿Por qué es tan baja la vocación participativa que tienen? Y también lo que me pregunto es, ¿qué van a hacer en el futuro? Digamos, ¿cómo serán las audiencias en el futuro? ¿Serán así también? ¿O van a volver al formato masivo y ya te digo, demencial, de que tenías que hacer una cola, digamos, de personas que no conocías, o sea, una cola virtual, por cierto, aún en la presencialidad, no sabías quiénes estaban y que te podían borrar de un plumazo? ¿Cómo hicieron en Carlos Paz, vos recordarás, Juancito, en la primera audiencia, de lo que hoy es el puente ya construido? que porque llegó uno un minuto más tarde, llamaron rapidísimo a todos, yo esto lo vi, yo vi cómo apuraban para dar lectura a los nombres, y cuando fueron apareciendo no le permitieron exponer. Así comenzó todo, y ese comienzo, ese vicio inicial, esa ilicitud inicial, ese desprecio inicial por la participación, no ha cambiado. Solo que ahora en el camino lo cambian. Otro dato más que hicieron fue incorporar el día 19 de abril, 10 días después de comenzada la audiencia, los anexos, que todos los participantes, o sea, van arreglando las cosas conforme son denunciadas en el mismo proceso de la audiencia. Son bastante ridículos, pero bueno, es lo que dijeron. Ahora lo que lograron, es cierto, es un amesetamiento. Entonces ya estamos todavía en una lucha de largo aliento, y bueno, tendremos que seguir ahí, atentos, llamando a los compañeros, asegurándonos de que estén presentes, porque esto no está terminado. Y no, precisamente, ¿no? En estos días se dan reuniones en algunos barrios, principalmente amenazados por esta obra, donde la gente está viendo que una vez finalizada la audiencia pública, de acá a 15 días... ya no va a haber mucho más que hacer y van a quedar ya de cara a la segura presunta aprobación de este proyecto con todas las consecuencias que eso va a traer. Bueno, por supuesto, sí, había una decisión de participar. La participación se está dando hoy a mitad de camino, y quiero insistir con esto, digo, para que quienes están escuchando, quienes estamos en este proceso, no nos relajemos. Yo sé que se pide mucho, ¿no? Porque viene siendo muy intenso, pero bueno, no hay que relajarse, hay que estar presentes, hay que avisar a los compañeros que no pueden, que a lo mejor no pueden participar a una hora determinada, explicarles cómo hacer para participar. Tenemos que seguir estando, y se viene ahora una etapa en donde quienes se anotaron ya lo hicieron a último momento, no sé si están a último momento, pero creo que ya entramos en las anotaciones del último día posiblemente, o del día anterior, que fue frenético, y bueno, quizás la gente, uno está encima todos los días, pero muchos no, y hay que abrir, hay que avisar, hay que estar presentes, hay que dar la nota. Y sí, claro que hay que prepararse, pero mientras tanto, está muy bien prepararse para el futuro, pero mientras tanto tenemos que asegurarnos de que este partido, digamos, lo vamos a ganar en los términos que lo estamos planteando, desde los argumentos, desde lo cuantitativo también. Un 85% no, yo no creo que se pueda mantener, hoy seguramente se va a cambiar un poquito ese número si aparecen estos funcionarios. Es un porcentaje de, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para nosotros. La Secretaría de Ambiente no va a exhibir números ni porcentajes, al contrario, los va a negar, se va a esforzar en negar de que los porcentajes tengan algo que ver, pero los porcentajes tienen mucho que ver. Es decir, si una audiencia pública decir en los medios, explicar que un 85% estuvo en contra, no es tan fácil de soslayar, sobre todo cuando ya hubo un movimiento parecido en el 2018 y también fue una amplia mayoría la que se pidió en contra acá. Estamos hablando de que ninguno de estos políticos, yo le plantearía, si ellos ganaran por el 85% o perdieran por el 85% sus elecciones, a ver qué pensarían, ¿no? Es decir, 85% es un porcentaje abrumador que raramente se da. Ese porcentaje en ninguna elección de ninguna naturaleza, ni siquiera en un plebiscito. Es decir, es algo muy, muy excepcional que una audiencia pública sostenga. Primero, el alto nivel de presencialidad que tiene esta, perdón, de presentismo, ¿no? Es decir, ahí, de todos los anotados, casi todos se están presentando. Quizás ahora está bajando un poco ese número, pero en general hay un alto nivel de interés, de presencia, de estar, de hablar. No es cualquier presencia, ¿no? Es una presencia donde la persona, y diría yo que es mucho más calificado esto que el voto. El voto es fácil, nadie me ve, pongo la mano en una urna, ni saben qué es lo que estoy opinando, pero acá es opinar por una obra planteada por el gobierno y los ciudadanos, no solamente se plantan 15 minutos adelante de la administración, sino que además le canta lo que piensa, lo que siente y le rechaza una obra. Es decir, es único y excepcional. Esto es un tesoro que vamos a tener que guardar, porque no creo que se repita tan simplemente en cualquier obra y en cualquier instancia. Es también un elemento que nos muestra la gigantesca importancia de la interregionalidad. Esto es regional, esto es una discusión regional muy importante, que hace a todo, han pasado de todos los pueblos imaginados y zonas imaginadas del valle. Es decir, es muy rico, como también decías vos, es muy importante, es mucho más trascendente de lo que nos parece, y no se repite fácilmente este tipo de situaciones. No sé si me explico, no es algo que va a volver a pasar. Incluso más, si por algún motivo la Secretaría de Ambiente, y yo lo sugeriría, decide volver a convocar, por supuesto, si lo vuelven a hacer, seguramente van a acomodar mejor a sus personas, van a llevar más gente ellos. Tampoco no sería tan sencillo lograr a lo mejor esa diferencia. Esto es único. Por eso fue importante la decisión de plantearse, presentarse, plantear la legalidad y plantear los elementos por los cuales uno considera que debe ser rechazado ese proyecto. Y esto me parece que es único, y lo tenemos que atesorar, y lo tenemos que valorar, y lo tenemos que llevar. Y el día de mañana, lo que hagan esos pueblos que se están reuniendo para ver qué pasa acá en más, suponiendo que aprueben la obra a pesar de este gran porcentaje de oposición, tiene un valor enorme ese 85% como respaldo a lo que sea que fueran las acciones que van a realizar. No es lo mismo realizar acciones, digamos, directas, sea cuales fueran, o manifestaciones, las que sean, con un ausentismo total en una audiencia por el solo hecho de la ilegalidad, porque uno plantea la ilegalidad, aunque sea el 100% de la audiencia que diga que sí o que diga que no, digamos, en realidad si es ilegal no hay audiencia que pueda purgar eso. Pero si además de eso tenés una población despierta, firme, presente, diciendo que no a la obra, bueno, y durante un mes, bueno, no me parece poco. Ese es el valor que tiene, Juan. No quizás el jurídico, porque sabemos que no es vinculante, pero a la vez, y para cerrar, la vinculatoriedad, lo que genera para la administración, y esto tiene que ver con los tiempos, es que van a tener que expresar los motivos por los cuales se apartan de las opiniones, de todas las opiniones en contra. ¿Me explico? Sí, sí. La sí. Ley de ambiente, no la, creo que eso lo tenés bien claro, o la tiene por ahí, no sé si la gente lo sabe, porque uno se asusta y se irrita con la no vinculatoriedad. Dice, pero si no son vinculantes, ¿qué estamos haciendo? No. Las leyes de ambiente, ya la Ley General del Ambiente lo plantea de esa manera, como no vinculante, ¿sí? No es una cuestión cordobesa, digamos. Y muchos plantean que sea vinculante. Yo tengo mis serias dudas de hacer una audiencia pública vinculante, porque eso nos lleva al temible efecto del aparato, ¿no? Entonces dicen, bueno, movemos los aparatos electorales, que saben mover y muy bien, por eso están en el gobierno, para asegurarnos de tener acá una votación favorable. Yo quiero, sí, porque no es tampoco es una elección, es una opinión. Entonces, yo tengo mis dudas ahí. No digo que no tenga que ser, que no deba pensarse, que no pueda pensarse. Yo pienso que a lo mejor la vinculatoriedad puede tener que ver justamente con los porcentajes, con determinada cuestión. Pero lo que sí dice la legislación hoy es que, si bien no es vinculante, cuando la oposición, digamos, es mayor al acompañamiento de la obra o al ok de la obra, el secretario de Ambiente, si resuelve positivamente, no obstante un porcentaje en contra, tiene que explicar por qué lo hace, fundar debidamente por qué, a pesar de toda esa catarata de argumentos, iría para adelante con el proyecto. No es nada fácil. No lo hicieron en 2018, de todas maneras, lo aclaro. En 2018 tampoco hicieron eso, se planteó judicialmente que no lo hicieron, por supuesto, ya sabemos cómo la cosa después camina, se mira para el costado, se plantean cuestiones formales, en fin, quedó ahí en la maraña de argumentaciones que se han presentado en todas las instancias posibles. Pero bueno, uno va ensuciando la cancha de esa manera también y le va mostrando que van a tener que cumplir la ley a rajatabla, ¿sí? Y que además de que van a tener que cumplir la ley a rajatabla, tenemos un 85% en contra y tenemos un procedimiento ya tildado de ilegal. Es decir, no es solamente el no me gusta la obra, no está bueno, no quiero que hagan ruido. No, esto es ilegal, estamos diciendo. No solamente el proyecto en sí, sino también la audiencia por la cual pretenden aprobarla. Interesante el dato, René. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos con actividad. Que tengas una excelente jornada. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Hasta luego, muchas gracias. Saludos a todos. Así pasaba la columna de Hablemos Derecho a cargo de René Amsler en el comienzo de la tercera semana de audiencia pública ambiental.